Veranaka 7 capicha kitaiteri. Choren kamanteri Ricardo Corotina. Pasaki pa usakenaro. Orani hatsiapo, antiaro hatanake, osonkanakero osheki nampiti. Narehei tapake me nampiti ki Santa Maria. Chora osheki piain chari hanane ki keri antiashparipe. Yorame anyahan siri ibia. Ah, keri yata no sari tempari, sabi kiri antan. Na, ari bare da kia isatini ha akka. Aña kero ka opashi ni yetanaka, osheki nampitsi isaika yetantari atiripe, ishinchi na yeta keri irobahei tantiari, tempa yonka kotaka, teon timanahe niha, irobahei tantiari, keri poshinirintzi pe, irañahei tantiari. Okame osheki oimintzaru ahei tiro nampitsi pe. Okame yamena koventa heita kero, ikanta heita ke, aitake intzonka heita nakia, osheki añantzi yetatsiri. Orame tsonkama shitirori inchatoshi. Aisati taye tirori, jero pitsiye tirori abinen kantari, irotake upashi ni tantana kari. Ancharotanake niha, otsonga yetanakero pankiren tzipe. Apa, paitampa hatan tahiari? Maro genia heitake, ainti sabiga vedana inchari. Irotake tia arete niha, aisati te katsia bajeari. Tsame meidi haniki, aye kariki moha. O kwanti ina hatatie dira kuchamashiki. Isai kantarime atiri inambitsitepeki, aritake o matakeri pashinitantzika. O washinon ka nakeri, tempa iriojeita keti mantajeita rori. Orame charinka kanti rori, ashi osheki tatsiri, anyantzi yetatsiri, iota koventiro, eirokea o pashinita sanotantatsi. Tempa atiripeti mantajeita rori, chora iyenke shiriane, yamejeitari. Iriojeita ke amena koventirori, eirokea o pashinita sanotantatsikia. Aikerokea ontime, anyantzi yetatsiri. Mion pari alcalde, on kakotaka lo nampitsite, no koipa mita kotena. Irihateta nzipaite agente municipal, nkarata nakeri apite yotinkari, iramenaiterota, kantapa inchari, ampatieri, obaire nziki, jero iramaperi, kantakota inchari. Ojata tie pitotspe, ayetaiterine, maroni, o matata nakari kimoja, ari irisabikaperi losaki. Haugacha ankante diria ma heiteri. Tempa usheki no kara heiti. Aisa ti chora kari kubatsi iroho kanakero irincha tomashire. Abiro yatakia kahe makante dine apatorentziki. Anke mantaje tantiariri maroni. Orame estado. Ontima tie inkamantasa no heite. Paitarika ikenke shiriari. Ikoirika irame na koventero pashinitantzika. Okame iranterika. Ontima tie intzipata kayero ienke shiriane atiripe timanta heitarorinan. Aizati impinka tzatero jero irame na koventero. Okame kenke shiriantzika. Ontima tie iroini jakantero. Tempa antiaroite okame tzati. Iriotaka heiteri pashinizati ienke shiriane. Aizati yame heitari atiripe. Atiripe, kemperinaro hibatakantirori obako bentanzi, ontimatie namenero kamechahi, amitakoteri omatanakeri kari perotanzi. Aisa tinokoi non kamantaheitempi, no kenke tzatakaitiri pibinkatzarite, amenako bentantiarori piyenke shiriane, pamejeitari jero pashinizato. Pinkemena kapichahi alcalde, paita chakari ayyancharirare hei jamaru ni hibatakantirori nampitzpe, te un kantaje abots irotake naretan takari osamani. Kameta take, irare heitake arika marun, ari amena koventerori. Irotia, niotaka bakempita, no yenke siriane, namena koventakeri, namita kohaiteri atiripe. Orame iyenke shiriane yame heitari irashi atiripe timanta heitarori nampitsi nchatomashi yetatsiri irio heitake amena koventirori eirokea opashinita sano tanta tzikia. Irotake piha heitantiari apatorentziki piñanako tantiarori nyantzika. Koirika piota kota sanostero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori yañante tari www.cbd.int pincharinga vaquero tradicional terika www.cbd.int pincharinga vajero tk. Irointi antakantirori secretaria ashi charinga kotirori yañanta yetari ipinakoventiro pinkatsari España sati.